Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un día lunes, 16 de abril, para conversar estas cosas lindas del evangelismo, la testificación y puntualmente esto que son los dones espirituales para evangelizar y testificación. Bienvenidos, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Bienvenidos, amables oyentes. Muchas gracias. Es un placer poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor les bendiga ricamente. Ayer habíamos conversado esto de que la iglesia está dotada, digamos, tiene dones, el Espíritu Santo se los ha entregado para edificación de ese cuerpo, para sustentar esa iglesia, mantenerla, edificarla. Pero ahora nuestra conversación va a estar tendiente a que el Espíritu entrega dones, el Espíritu y sus dones. Y en Hechos justamente hay un relato muy, muy importante para justamente nuestro comentario. Hechos capítulo 13. Versos 1 al 3. 1 al 3. Y sería muy útil que usted lo leyera, quizás buscar algún comentario y analizar un poquito más en relación a lo que son estos textos relacionados con el Espíritu y sus dones. ¿Qué nos dice el texto de Hechos capítulo 13? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Lo que dice Hechos 13, dice que la iglesia que estaba en Antioquía, normalmente el capítulo 13 en adelante comienza con un giro en relación a donde la predicación se ha trasladado, porque prácticamente antes había estado en Jerusalén, y Jerusalén era el centro, pero ahora Cristo el Espíritu ha llevado a Pablo y a Bernabé para que se vayan a otro lugar. Y aquí en Antioquía, Pablo, con los apóstoles y los gentiles, emprendió sus tres viajes misioneros. Parte la evangelización de Pablo prácticamente de aquí, de Antioquía. Es eso por un lado. Por otro lado, dice que allí en Antioquía, estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, ¿no es cierto?, y otros más que los menciona allí, ministros estos del Señor. Nota que estos eran personas que trabajaban en la iglesia, tenían un ministerio, pero Dios les había dotado aún más de ministerios muy especiales, porque tú puedes estar trabajando, pero a veces la iglesia necesita algo, necesita alguna que se desarrolle una actividad. Por ejemplo, dentro de las iglesias se ha desarrollado mucho lo que se llama el ministerio de la mujer, y el ministerio de la mujer es un ministerio justamente que tiende a tomar todas las mujeres que están dentro de la iglesia y colocarlas a algunas actividades que ellas pueden desarrollar, como son la visitación, la recepción, el ministerio de la intercesión o la oración intercesora, qué sé yo, es a esta actividad. Pero cuando se inicia este ministerio, recuerdo, las personas decían: ¿y a quién colocamos? Porque es un ministerio nuevo dentro de la iglesia, relativamente nuevo. ¿A quién colocamos? Entonces uno empieza a pensar, y de improviso aparecen ciertas características que tiene la persona, ciertas características que pueden ser propias, como decíamos en el día de ayer, pueden ser talentos que tiene la persona de relacionarse, de organizar, de convocar a las hermanas, qué sé yo. Ahora, la iglesia la nombra para ese ministerio. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Si el Espíritu, y estoy tratando de ejemplificarlo solamente, el Espíritu Santo toma esa persona y la capacita para que su labor sea más efectiva dentro de la iglesia. A ver, espérame un poquitito. ¿Será que el Espíritu Santo, en el momento que se le da algo, lo capacita, o será de que es necesario encontrar una persona que le ha sido entregado ese don? Porque fíjate, eso significaría, por ejemplo, imagínate, voy a poner un caso bien particular. Se necesita un tesorero en la iglesia. Suponte tú que tú no sabes, es a lo menos, no te gustan los números y no tienes facilidades para eso. Porque el Señor repartió dones. ¿Eh? Suponte que no te tocó ese. y por la necesidad, y tú tienes buena voluntad, mire, usted tiene, pero es que sabes que yo no, no, pero es que si usted lo va a poder hacer, nosotros le ayudamos, qué sé yo, y te convencen y tú aceptas ser tesorero de la iglesia. ¿Quiere decir en ese momento que el Espíritu Santo te va a dar a ti el don que no tenías? O será de que nosotros deberíamos encontrar a la persona que tiene ciertos dones, porque a veces también nos equivocamos, le damos cargos de cierto tipo a personas que no tienen la facilidad, o sea, parece que no han recibido el don, y sin embargo se les pone una responsabilidad y finalmente esa persona no puede más y abandona el cargo comenzando o a mitad de año lo abandona porque ya no puede más. También se da ese caso. Claro, lo que pasa, Horacio, yo tengo entendido que, y habíamos mencionado el día de ayer este concepto de los talentos. Sí. Y normalmente las personas en una iglesia ven talentos en una persona, no los dones. Pueden darse los dos también. Puede darse que se vean dones en una persona, como el don de la recepción que ha ganado tantas personas para el Señor. Por ejemplo, invitar a una persona con amabilidad a entrar a la iglesia, saludarla cuando llega. Yo tengo recuerdos de personas que mi señora ha atendido que todavía pertenecen a la iglesia, pero fueron recibidas por ella en un momento que quizá la estaban muy necesitando. Entonces es un don que otorga el Espíritu Santo a las personas. Pero también hay talentos, hay cualidades de las personas que son muy propias. Y habíamos dicho que estos talentos son los que nace la persona con esas cualidades, esas aptitudes para hacer cosas. Pero el don es algo que Dios lo entrega, correcto, para beneficio de la iglesia. En ambas cosas, se nota la persona cuando tiene ciertos dones. Entonces lo que hace la iglesia y el Espíritu Santo es ratificar ese don, porque cuando hay una persona, como tú dices, por ejemplo, para recibir a alguien, si hay una persona que tiene una amabilidad especial, una sonrisa especial, esa persona se nota ya que tiene algo especial, y si se la pone allí, se la está poniendo en el lugar apropiado. ¿Ah? Pero suponte tú que hay una persona que tiene otros dones y nosotros lo ponemos ahí en la puerta y a lo mejor no tiene ese don. Es una persona tímida, es una persona que le cuesta relacionarse y nosotros lo ponemos ahí, va a ser un fracaso. ¿Ah? Pero no es culpa de él. Yo creo que aquí lo que nosotros debemos ver es preocuparnos un poquito por cuál es el don, por qué. Porque el Espíritu Santo nos ha entregado dones y nosotros debemos descubrirlo para encajar en el lugar preciso del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Claro, por eso que tenemos que resaltar este concepto de que si uno lee con tranquilidad el texto se va a dar cuenta de que pasa lo siguiente. Dice, ministrando cestos al Señor, a los que se habían nombrado, ¿ya? Se van a separar, y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Nota que en este caso puedo entender de que Pablo y Bernabé tenían ciertas aptitudes, ciertas características de predicadores, de evangelistas. El Espíritu Santo los toma y dice, a ellos apártenlos para un ministerio. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo ya los había capacitado. Sí, los había capacitado, pero dice el versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, estos son elementos muy fundamentales en la elección. Por ejemplo, en una iglesia tú quieres colocar un predicador, quieres colocar una persona que sirve en un cargo, por ejemplo, el ministerio personal. Es importante este concepto de ayunar, de entregarle al Señor la situación para que Él la resuelva y el Espíritu Santo pueda decirnos, mira, esta es la persona que mejor va a servir. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y se fueron a hacer su obra, la obra que el Espíritu Santo les había dicho. En otras palabras, vamos a decirlo de esta manera. Los dones del Espíritu Santo son entregados a la iglesia para su edificación y Él se los entrega a quien quiere y a quien desea, no importando la persona como esté, porque partimos de la base que todos tenemos por lo menos algún talento que podamos desarrollar dentro de la iglesia. Por ejemplo, el talento de la música. Hay personas que tienen ese talento. Exactamente. Y lo usan dentro de la iglesia, pero también, y esto es medio peligroso, también empiezan a usarlo en otras actividades que no son propias de la iglesia. Uh-huh. Y el talento sigue con ellos, porque tienen la capacidad, tienen un buen oído, armonizan bien, tienen gusto para hacer armonías, tienen gustos para escribir letras para himnos, qué sé yo, tienen una voz hermosa, cantan lindo, pero qué tentador es que de improviso, en vez de alabar a Dios, comienzan a hacer un trabajo que los beneficia, que los alaba a sí mismo y les gusta que los aplaudan, ¿entiende? Empieza a desviarse. Eso ya no creo yo que el Espíritu Santo esté detrás de ellos orientándolos. Pero fíjate, hay también oportunidad en que a uno le gusta algo, pero no tiene el talento. El Señor no se lo ha dado por, bueno, el Señor sabe por qué. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, hay personas que les gusta mucho el canto, pero son tremendamente desafinados. Entonces, uno tiene que considerar de que hay, a veces, no trata de descubrir los talentos que tiene, sino trata de desarrollar talentos que uno tiene. Entonces, ahí hay un asunto que... Pero tenemos que considerar de que el Señor repartió los dones de manera que nosotros podamos servir de la mejor manera a la causa de Dios. Y eso es lo básico, porque el Espíritu Santo lo va a entregar para edificación del cuerpo de Cristo, no para una satisfacción personal. Por ejemplo, alguien es bueno para predicar y dice, mira, yo tengo el don de la predicación y este don es mío. Cuidado, eso no es efectivo. Si tiene el don de la predicación es porque le pertenece al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lo ha otorgado a esa persona y esa persona lo usa de una manera correcta, porque el Espíritu Santo la está guiando. Mire, les agradecemos, y yo creo que usted tiene mucho que conversar. Vea estos textos, vea lo que están significando, pero es el Espíritu Santo el que otorga los dones a la iglesia. Por medio del llamado y de la habilitación concedida por el Espíritu Santo, cada cristiano está envuelto, en diferente grado, de diversas formas en la gran obra de la propagación del Evangelio. Usted también. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.